Estamos aquí finalizado el acto en conmemoración al General San Martín con la presidenta del Consejo Deliberante, Sofía Escandaliaris. Buenos días, Sofía, feliz día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, muchísimas gracias. Un día para repensar todo lo que hizo el general. Así que bueno, nada, contenta de haber podido estar presente. Increíble con todo lo que hizo por América Latina, cómo terminó sus días en Francia y prácticamente en el olvido, y ahora tenemos que conmemorarlo muchísimos años después como nuestro héroe latinoamericano, porque no es solamente argentino. Sí, lo que pasa que bueno, toda la historia en el momento que se está construyendo puede ser ambigua y puede tener estas fisuras, pero el tiempo y la obra trasciende, así que es lo que creo que ha pasado con el general. Sofi, bueno, se están dando las sesiones del Consejo Deliberante, hace poco fue la segunda fuera de la Casa Municipal en Leguerita. Quería que nos cuentes un poquito si los vecinos presentaron algún proyecto, si se hicieron eco de la convocatoria. Como siempre, la convocatoria, bueno, ha sido muy buena, han estado presentes vecinos y bueno, han planteado la problemática del barrio Leguerita, que es una problemática que se repite en los otros barrios, pero que está muy bueno que el Consejo Deliberante pueda tomar esas inquietudes y las traslada directamente al Ejecutivo. Cuando ocurrió en Barrio Molino, a la semana ya estaban las sugerencias puntuales, las inquietudes puntuales ya estaban siendo encaminadas. En el caso del Molino habían sido verdes y la limpieza de un sector de las vías. Eso en la semana siguiente se hizo y bueno, y ahora estamos a la espera de que el Ejecutivo pueda hacer estas sugerencias sobre Barrio Leguerita que han sido como marcadas de alguna manera por en la agenda por los vecinos. Ahora ya retomando las sesiones en la Casa Municipal y de cara a las patronales, a fin de año, bueno, tienen un trabajo por delante en pocos meses, pero seguramente con varias cuestiones en cartera. Estamos esperando ya la semana que viene para que ingrese lo que hace a la formalidad de las patronales. Si bien hubo reuniones a las que fue invitado el Consejo Deliberante al Ejecutivo, a la oficina del Ejecutivo Municipal, para adentrarnos un poco en la situación y en todo lo que iba a ser el movimiento de las patronales, pero formalmente seguramente esta semana estamos ingresando con todo. La idea de salir 0-0 en cuanto a los costos, o sea, lo que entre se paga. ¿A ustedes cómo les cayó en el Consejo Deliberante? ¿Lo ven como una muy buena opción? En realidad es una opción que siempre se manejó desde los comienzos de las patronales, fue con la colaboración y el apoyo de los vecinos. Después se dejó en manos del municipio. Y bueno, y eso se hizo gimnasia. Ahora el municipio plantea, tiene que salir cero porque tiene que ser sustentable o sostenible el evento para que no signifique una erogación mayor en las arcas del municipio. Así que a mí me parece que es lo que siempre debió haber funcionado así, digamos. Y si no sale 0-0, porque esto obviamente depende del día a día, porque las entradas se van a vender hasta el último día, inclusive presencialmente, si hay un gasto mínimo que tiene que bancar el municipio, ¿ustedes apoyarían la moción? Entiendo que sí, es una fiesta para nuestra patrona. Si bien uno espera que esto sea sustentable y sea sostenible en cuanto al funcionamiento, también es cierto que de alguna manera hay mucha gente que está dispuesta a colaborar, por eso también la apuesta que sea así. Las entradas estuve viendo los precios, realmente son irrisorias, sí. Por lo cual entiendo que va a haber una muy buena convocatoria, excelente convocatoria, por el monto, una entrada a cualquier está en no menos de 25 mil pesos para cualquier evento y estamos hablando de 12 mil anticipadas y no sé si 18 o 15, la verdad que no manejo muy bien el monto, en puerta. Así que yo creo que la convocatoria va a ser excelente y eso va a dar pie a que se pueda sostener el funcionamiento de la fiesta. Sofi, sacándote del Consejo Deliberante y metiéndote netamente en política, porque ya se nos vienen los meses electorales de medio término, se van a renovar legisladores aquí en Córdoba y nacionales, ¿cómo lo están tomando ustedes desde la política de Villa Yardino? ¿Están colaborando con futuros legisladores? ¿Van a hacer campaña? ¿Cómo lo toman? Nosotros tenemos un funcionamiento que es en lo que hace al municipio de Villa Yardino, a la comunidad, no estamos hablando de política, estamos hablando de la comunidad de Villa Yardino, no del municipio. A la comunidad de Villa Yardino siempre hemos manejado de manera local, nos hemos manejado con la afinidad que cada uno pueda tener. Si viene algún requerimiento desde el partidario, en el caso mío, bueno, será escuchado, pero hasta ahora está todo también en esa turbulencia que es conocida por todos, por lo cual hay que esperar que se den que se vaya dando el curso normal de las cosas. Seguramente se pedirán fiscales como siempre para estar en las mesas, que se acomode todo en los colegios para que la elección sea normal. Por supuesto, en eso, a ver, la democracia se construye y la construimos entre todos, así que en eso absolutamente. Bueno, Sofi, muchísimas gracias y en unas segundas nos volveremos a conectar para ver cómo van las sesiones. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y tu dedicación, así que nada, feliz Día de la Patria.